pilcomayeño puro, chaqueño de corazón. No soy cruzado con ninguno, no tengo dueño, señor. No soy cruzado con ninguno, no tengo dueño, señor. A orillas del Pilcomayo, tratando de no poder, me macho cuando no puedo y cuando puedo también. Me macho cuando no puedo y cuando puedo también. Pilcomayeño, siempre seré, siempre solito y sin dueño, para cantar volveré. Mi Pilcomayo querido, yo nunca te olvidaré. Volviera la vida alegre para cantar, ¿para qué quiero vivirla si mi costumbre es penar? ¿Para qué quiero vivirla si mi costumbre es penar? Al río le doy mis penas cuando llega el carnaval, pero ni bien se las lleva, otras voy viendo